Buenas noches, feliz domingo para todos, porque el domingo acaba de comenzar y aquí estamos los Coro en Nacional Rock 93.7, como todos los sábados o ya domingo a partir de las 0 y hasta las 2 de la matina, y nos escuchan desde todo el mundo porque también estamos en internet, querido hermano. Estamos en internet, acá estamos arrancando este domingo, esta madrugada de sábado domingo, mitad de mella, de 14 para 15. Ah, y todavía seguimos viniendo. Todavía nadie se ha avivado, pero acá estamos los Coro en la madrugada de la Nacional Rock, hoy con buena música, hoy con el gran Charlie, que obviamente el gran Charlie estuvo la semana pasada cerrando el Quilmes Rock con ese look muy parecido al Doctor Chapatín. Grande Charlie, porque la verdad sonó muy bien esa banda y muy bien Charlie, muy afinadito, histórico, ¿eh? Así que seguramente hoy nos va a contar intimidades de ese cierre triunfal de Charlie en el Quilmes Rock. En el Quilmes Rock. También esta sección que comenzamos ya hace un par de semanas, que tiene que ver con el Café Concert y tiene mucho que ver con nuestra historia. Vamos a retomar algunos audios y algunas perlitas del Café Concert, de la historia del Café Concert en la Argentina, la acá del 60, el 70, los 80, ¿por qué no? Y tenemos muchas novedades, Adriancito, y como siempre, la mejor música en la Nacional Rock. Así es, la 93.7, Ale. Muchísima gente en la semana nos están escuchando. Yo pensaba que la gente los sábados a la noche se iba, pero se ve que se van antes o después. Es la mejor hora. O después. Estamos en la previa para muchas cosas y en la posterior para otras cuantas. Una especie, ¿no?, de la matiné con los Coro en la madrugada o el after hour, o como vos quieras llamarlo. Pero la verdad, la gente se puede comunicar con nosotros. ¿Y cuáles son nuestras vías de comunicación? Yo creo que la más segura, no, esta semana no es el WhatsApp, porque salió en todos los diarios. Vamos directamente por el correo electrónico, el ahora viejo y querido email. ¿Cuántas cosas pasaron luego del email en las comunicaciones? Aquí estamos con el viejo y querido email, que es corol@radionacional.gov.ar. Y me gustó después del himno por Leo García escucharlo a Calamaro. Es como que nos pone bien como para una noche distinta pero interesante, que de eso se trata también, ¿no? Poder integrar todas las músicas de lo que es nuestro rock. Hablando de músicas y hablando de música nacional, hoy una nueva sección en nuestro programa que tiene que ver con un ranking muy raro, con algunas perlitas de la música popular argentina. Quizás estamos hablando de décadas del 70. Vamos a pegar tres temas que tienen que ver con un adelanto. Tiene que ver con la tele, la música y, por qué no, la lucha. Lo que escribieron acá. A ver, ¿qué dice? Tretru. ¿Qué es Tretru? No sé, truco. Bueno, vamos a ir viendo. No sé, acá dice, la producción nos pone Tretru. A lo largo de la madrugada veremos de qué se trata este ranking raro que prepararon los Corol. No se lo preparé nada. Che, ¿vos estuviste en el Estadio Azteca alguna vez? En el Estadio Azteca no. Nuestro hermano Diego creo que yo estuve cubriendo la época, hacíamos los partidos. Sí, una foto ahí. Estadio Azteca, obviamente, el mítico estadio donde, entre otras cosas, la mano de Dios, y entre otras cosas el golazo, y entre otras de Maradona contra los ingleses, y entre otras cosas la vuelta de Argentina, el Campeonato Mundial del 86. Que tuvo carna dando la vuelta ahí. Yo lo que tendría para decir, que a mí me llamó mucho la atención, fui después del Mundial, unos años después, y las placas que hay conmemorativas en el Estadio Azteca, ¿no? Y hay una placa terrible como para no sacarse la foto. Uno entra y se saca la foto en el arco donde Diego la mete. Y con la placa que dice que en este estadio Diego Maradona convirtió el mejor gol de la historia de los mundiales. Pensé que vos me ibas a decir que acá se filmó la película El Chanfle. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, alias Kiko, que después estuvo implicado en algunos temas que tiene que ver no ya con la tenencia, sino con el narcotráfico. Sí, obviamente. Kiko, ¿qué escondía Kiko dentro de esa pelota que picaba en el patio de la vecindad? Y dentro de los mofletes. Lo que sí se supo que eso me lo contaron el otro día, el romance con Florinda Mesa, con doña Florinda, el que en realidad lo tuvo no fue Kiko, sino Tito Mendoza. El gran imitador. Sí, junto a Jaimito Cohen, ¿no? Vos hablabas de narcotráfico. Dentro del barril del Chavo, fíjate que se mostraba, se mostraba de afuera el patio, la casa de Kiko de adentro, de Doña Florinda, hasta la de la Chilindrina con Don Ramón, el segundo patio que había una especie de aljibe. Está saliendo al aire. Adentro, ¿no?, del barril, adentro del barril del Chavo, nunca se mostró. No. Entonces ahí empezó el tema del narcotráfico de Kiko, uno nunca sabe. Y es, sí, verdad todo lo que se dice. Mira, en aquel momento, cuando uno los ve en aquel momento, sí, lo puede sospechar, pero cuando uno los ve hoy como están, lo no, corrobora. No, lo corrobora. No, claro, lo corrobora. Bueno, pero si Chespirito del homenaje. ¿Chespirito qué? Estaba perfecto. Sí, bueno, obvio. Mejor que Shakespeare. Estaba, y me, estaba. Se escuchó un. Sí. No, estaba mejor que Doña Florinda. Sí, sí, sí. Y mejor, sí, que Cantinflas. Sí, igual que, Cantinflas. Yo creo que Chespirito, la verdad que decirlo, está como mofletudo. Sé que está, sí, con el tema de los cachetes de Kiko, algo que. Un gran talento, más allá de todas esas historias negras, que algún día desentrañaremos acá como si esto fuera el AE Channel. Estamos hablando de Estadio Azteca, nos fuimos. Pero no fuimos. Volvamos a bicicletas, volvamos a Estadio Azteca, que tiene que ver con lo que viene, con la música, bicicletas, Estadio Azteca. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Bicicleta, Estadio Azteca, ¿eh? Qué tema este, ¿no? Y antes de escucharlo, nos fuimos de paseo a México, a casi, México, ¿no? A Max. Hablábamos de Maradona y para variar esta semana, porque nosotros generalmente los sábados lo hacemos y repasamos algunas noticias, algunas cosas que han pasado en la Argentina y el mundo. Otra vez Pelé comparándose con Maradona, que él fue mejor, que Neymar es mejor que Messi. Que él es mejor. ¿Depende a qué? Ojo. No, pero pará, Pelé diciendo que él es mejor que Di Stéfano, que Messi y Maradona juntos. O sea, el que está cagá es Pelé. El que está cagá es Pelé. O sea, córtenla. A que alguien le diga a Pelé. No, no es por ahí, es por acá. Es por acá, Pelé. Es por acá. Y nosotros tenemos también nuestros Maradona, nuestros Messi. No sé si nuestros Pelé en el campo de la radio, ¿no? Y aquí en la radio hay grandes profesionales, grandes jugadores de toda la cancha, de abrazo. El número uno, el Maradona de acá es Héctor Larrea, por ejemplo. En la M tenemos a Roberto Perfumo, el mariscal, ¿eh? Ese, mirá que juega. Como pegaba, ¿eh? Pero nosotros no llegamos sabe, bueno, nosotros hay que decir, somos viejos, pero no tanto. No tanto, no tanto. ¿Cómo nos quiere Perfumo? Cada vez que lo veo nos da un fuerte abrazo. Perfumo al Mariscal no lo hemos visto jugar, el hombre de Racing, de River. Pero vos llegaste a ver el Mundial 74 un poco en la yo tele. Yo tenía 7 años en blanco y negro, pero Perfumo muy poco. Sí, me acuerdo de esa época, el Ratón Ayala, porque yo era... Y soy de San Lorenzo y era fanático. ¿Y en Europa? En Europa no se consigue. No se consigue, es interminable. Qué grande el Ratón Ayala. Ese era un jugador que era bárbaro del 74. ¿En qué andará? Bueno, Pelé sí. Volviendo al tema Pelé, sabemos en qué anda. Y la verdad que como todas las semanas rompiendo las guindas con lo mismo. ¿Por qué no se compra el FIFA de la PlayStation y se deja ¿Tiene joder? Twitter, Pelé? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene Twitter. El problema es que tuitea con Avalanche. Pasame el pin de Pelé. It's 3001 Santos 1000. Ahí está, Cosmos el 70. Lo estamos llamando en este momento. Tomando un mensaje a Pelé. ¡Hey! Estamos diciendo algunas cosas lindas a Pelé por nuestro teléfono. Bueno, todo por culpa del Estadio Azteca, ¿no? Todo empezó en el Estadio Azteca. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los grupos que ensayan, como todos, que han empezado en los garages, las bandas de garage. Y esta banda que vamos a... Empezó en los garages. Empezó en garage, en Ciudad Jardín, ahí en Palomar. Ellos eran fumigadores, elaboran de eso, en su adolescencia y post-adolescencia también. Una muy buena banda, muchos años juntos. Ahora su cantante solista, la banda se ha desparramado un poco. Cada tanto alguno de los músicos del grupo vuelve a actuar con él, pero si de banda garage se titula este tema, tenemos que hablar de ellos. Sí, porque además, así no lo vi hace poco. ¿Sabes que entró de colado en una fiesta? ¿De colado? De colado. Qué raro. Una fiesta paqueta. No, una fiesta linda, agradable. ¿De qué color la fiesta? No, era todo... Había que ir como vestido. No, había que ir bien vestido. Bien vestido. Él estaba bien empilchado, por supuesto, sin corbata. Como sin corbata, en zapatillas. Y lo saludo, porque además... A veces hablamos de Boca Junior cuando nos juntábamos. Juanse. Ciro. Estoy pensando en Boca. Estaba decolado. No, pero porque él tocó en la despedida de Palermo, en la oficial, en el partido de Boca con Banfield. Claro. Y Mario Pergolini lo presentó y él tocó con la armónica el himno. Sí, obviamente. Y lo veo ahí y le digo: ¿sabes que yo una vez los vi a ustedes en un programa de televisión cuando recién empezaban con los Piojos? Tomándose un tren desde Palomar viajando en el techo, un programa que hacía nuestro amigo, querido amigo Polo, ¿no? Polo Secchi. Sí. Y ese día, en esa misma fiesta, está el hermano de Polo. Hermano de Polo. Le digo, vení, te va a presentar. ¿Y cómo entraste acá, Ciro? No, de colado. ¿Pero qué? ¿Quién te hizo entrar? Mex Urtiz Berea, talentoso, amigo, querible, músico, una gran pluma, un gran músico. Actor. O sea, la culpa tuvo Mex. En el mejor momento de la carrera de Mex Urtiz Berea, ¿qué hace? Se dedica a hacer entrar colados a fiestas de casamiento vienen de los Piojos y ahora están en los Persas. ¿Es ballet parking? ¿Cómo es el no, tema? No, se ve que tiene alguna manganeta. Estas son las verdaderas historias de del rock. Del mundo del espectáculo también. Escuché a Rial, escuché a Canosa. Estos son los verdaderos chismes. O sea, Mex Urtiz Berea dejando entrar a una fiesta de colado a Ciro, ex Piojo. Sí, y esta vez sin los Persas, pero había otros colados también. Sí. Por ejemplo, me gustó verlo a Daniel Araoz en el casamiento. Estaba Daniel nuestro Araoz, amigo cordobés. Que desde el siglo pasado es gran amigo nuestro, muy querido. Hombre también de la música, o sea, que decirlo más allá del teatro. ¿Te acuerdas cuando arrancaba con los triciclos? Los triciclos, claro. Aranowski, que decía... Hacía la gallinita en el pasillo ahí en el paracultural y en la par de la calle Uruguay con sí. Cacay. No, era muchas grandes épocas. Época que no andábamos muy ¿con bien. ¿Con quién fue a Daniel Araoz a esa fiesta? ¿Vos hacés una fiesta, paqueta, en un hotel? ¿Con quién fue? Con Necky Galotti. No, con sus niños. Fue de padre. Está todo muy loco. La gente de los 80, ninguno quedó bien como nosotros. Bueno, hablando de los 80, tocó Virus. Esa fiesta. Palabras mayores. Una linda fiesta, un casamiento. Palabras toca Virus mayor. Porque la novia es de La Plata. Bueno, la próxima vez voy a ir a esa fiesta. Y en un momento lo veo a uno que dice: ¡me pone muy contento! Me da vuelta, hincha Huracán. No, Huracán no. Y es de Huracán, el Coco es de Huracán. Bueno, tenemos que volver al principio. A la banda Garage, pero ¿qué tiene que ver esto con el Garage? A ver. Que estaba Ciro, que es lo que dijimos, que estaba Ciro, pero que además en los garages grandes movimientos culturales se han iniciado. Y no la mayoría de las bandas. Y además de la música, empresas que tienen que ver con la música y con la industria musical y con las nuevas tecnologías, como las Mac, Apple, la manzanita, empezaron siendo compañías de garage. Uno podría decir lo mismo de Facebook y de un montón de marcas y de productos que tienen que ver con las redes sociales, la nueva tecnología, el mundo 2 y 3.0, salieron de garage. Entonces cuando digo, che, Ciro y los persas hicieron un tema banda de garage, y bueno, está, tiene que ver con todo esto. Las buenas ideas también salen del garage. Lleva hasta tus pies.